Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Mary Podcast, cuando son las 7 y 7 minutos de este lunes primero del mes de abril de este 2017 y nosotros de vuelta, una semana más, dispuestos a acompañarnos un ratito si estáis a estas horas pendientes del directo, vía, ya sabéis, streaming, YouTube, en la web, o si nos estáis escuchando, como tradicionalmente es costumbre en el podcast, no desde este año, bueno, desde hace ya unos cuantos. Directo, ¿verdad? Sí, estamos atrás y barranca, pero bueno, ahí vamos. Digo, como es costumbre, descargándonos o escuchándonos a posteriori, que es una de las ventajas de este formato, ¿vale? Que no caduca en cuestión de minutos, sino que todavía podéis disfrutarlo durante las horas y días posteriores. Es eterno, eso es cierto. Hay gente que todavía está ahí escuchándonos. El otro día me dijo mi hermano, dice, me puse el de... por experimentar, el primero en el que... hacías, en fin, presentabas, que es el primero de la segunda temporada, hice, y no lo voy a escuchar más. Haces bien. A mí me da cierta cosilla acudir a él. No salió tan fluido como debiera. Pero bueno, es que hace de aquello 8 añazos, como aquel que dice. Bueno, digo, tenemos un montón de temas interesantes. Los que estamos en plató, con Fran a mi derecha, a vuestra izquierda. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Nada, muy bien. Pues con ganas de echar otro programa más con vosotros. Y nada, con ilusión y con energía para ver si nuestra gente le sale el programa como a ellos les gusta y conseguimos entretener un ratito. Sí, señor. Digo, con Fran a mi derecha y con los demás, bueno, pues en todas partes, con cierta ubicuidad, porque están cada uno en sus nobles aposentos y nos están escuchando ya dispuestos a saludaros. Así que vamos a hacer lo propio, empezando como siempre por Albert, que es quien recoge vuestras opiniones y a quien le digo ya buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Fran, ¿la beta de Quake la tienes ya? La beta de Quake no es apta para prensa. ¿Y ahora? Y ahora tampoco. Pero tú le llamas Albert Prensa, le llamas. Le has dicho prensa, ¿eh? Sí, uy, bueno, es parte de Albert. De hecho, incluso aunque Albert tuviera código, no podría hablar nada. O sea, le habría tocado por sorteo. Incluso él, ¿no? Incluso él. Aunque solamente como es un bocazas, pues lo diría por todos. ¡Tengo la beta! ¡Tengo la beta! Tú sigue así, Fran, que tengo muchas ofertas. De sí, lo sé. Andarme con tontadas, ¿eh? Ay, señor. Bueno, me voy para Twitter, que hoy toca Persona 5. Y toca Dark Souls 3 DLC y qué más, bueno, y un poquito de Switch temas. Hablaremos, ¿eh? Ahora iremos descubriéndolo todo de forma... Ah, sí, para variar, de Switch podríamos hablar, claro. Pues lo vamos a hacer, tío, te vamos a conceder el deseo, venga. Bueno, es por ti, ¿eh? Es por ti solamente. Mote, ¿cómo vas? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, chicos? Es un placer estar con vosotros una semanita más, ofreciéndonos un programa hoy interesante y gratis, que todo cuenta, ¿eh? Así que espero que hoy tenemos buenos temas, así que adelante, chicos, adelante. Adelante, sí, señor. Vamos a seguir adelantando en el programa, saludando a Salva, que está el hombre por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Aseguro que está. Hace un rato estaba. Lo que pasa es que como no se ha desmuteado, no suele pasar que se mutee, pero yo veo el simbolito de... Pues ahora hay un problema porque he estado troleando a Albert y veo que no. Decía que las ofertas que tenía Albert eran mazo atractivas, ¿eh? Que yo no sé qué hace aquí todavía. Pero bueno, ¿cómo estáis? Bien, ¿tú bien también o qué? Sí, yo estoy muy bien, muy contento porque ya tengo Persona 5 y bueno, estamos ante un 2017 que es histórico ya. Muy bien. Tiene Salva el perro piloto, también, el famoso perro piloto de la feria, lo tiene. Es verdad, está ahí, mira, el perrito piloto. Bueno, estamos ante Marshall, un 2017 gran perro de la patrulla canina. Ya lo conoceréis ya cuando sea el momento, que por cierto, se os está pasando, ¿eh? Ah, vale. Digo, no lo termino de entender. Sí, yo sí. Yo digo, no veo la serie, la debería ver. Ya, sí. Iba por otro lado. Yo vale, sí, vale. Está en Netflix. Debería verla y iba por otro lado. Entero. Bueno, venga, saludamos también a Relaño, que ese sí que sabe de qué van los perros de la patrulla canina, supongo. ¿Qué pasa? Me sé todos los capítulos de Memory Hold, a mi pesar. ¿Todo bien o qué? Pues bien, todo bien, aunque hoy solo en audio, no en vídeo. Mi carrera de youtuber sufre un parón durante una semana. Espero volver el lunes, espero que tengo la conexión algo tocadilla y no quiero arriesgarme para que por lo menos se me escuche además. Y así al menos podría ser el podcast como a mí me gusta, que es desnudo. Pero hombre, desnudo, me refiero a desnudo de cintura para arriba, que de cintura para abajo lo hago siempre. Como a ti te gusta, muy bien, tú lo has dicho. Como a ti te gusta, está bien. No, no nos hagas recrear la imagen, tío. Bueno, pues con este bonito retrato que ha hecho Rolaño de sí mismo, nos vamos saludando, por cierto, a Dani, del que siempre hago este requiebro en el último segundo para decirle, hey, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Muy buenas, ¿qué tal? Pues un programa más, ¿no? Vamos con ello. Vamos con ello, sí, señor. Digo que nos vamos directamente a los titulares desde la semana pasada, además, en nuestra parrilla de contenido. Y vamos a ver qué ha pasado estos días para comentarlo brevemente. Venga. Titulares. Bueno, empezamos con este que dice así. Si yo quiero que suene musiquilla de fondo. Yo sé que Dani está en ello, está ahí dándole al play, pero me hace hilo que esto suene con música. Así que nada, tío, ves dándole caña al play. Digo, Agents of Mayhem, de los creadores de Saints Row, ya tiene fecha. Esta es la primera, ¿vale? A ver qué decimos al respecto. Venga. Bueno, a mí me encantan los Saints Row. La verdad es que, además, creo que es uno de esos juegos que he comprado dos veces. Compré los de 360 y también compré los de la versión remaster. Y, no sé, es un tipo de juego que me gusta jugar. Se puede jugar en cooperativo. Te lo pasas muy bien. Además, tiene ese tipo de humor que bueno, que entiendo que no es para todo el mundo, pero a mí me encanta. Así que, no sé, a ver qué pasa. Sí, este Agents tiene un poco, lo están diciendo en los comentarios, un poco pinta equipo A, y eso ya, quieras que no, ya vale la pena, además viniendo de quien viene de Volition y tal, que tiene muy buena fe. Hay que decir que hemos dado titular en la mejor tradición clickbait, hemos dicho que ya tenía fecha y no hemos dicho ni fecha ni nada, puse aquí para verlo. Sí, pero hay que tener en cuenta que no es clickbait, es porque Google busca a Agents of Mayhem fecha. Vale, yo. PlayStation. Nos volvemos locos nosotros mismos. La fecha, por cierto, es el 18 de agosto. Así que... Ya está, ya no entra nadie en la noticia. Ya lo has podido, ¿eh? Ya bueno, está, ya lo has fastidiado. Podríamos haber puesto el PNS de goma gigantesco que salía en todos los centros. Eso hubiese sido también es bastante, no sé, clickbait. Bueno. Para algunos, para mí no. Para ti no. Bueno, mira, hablando de fechas, esto que vamos a comentar sí la tiene, porque es esta semana, vamos a saber más de Project Scorpio, vamos a tener noticias al respecto de la que será próxima consola de Microsoft. ¿Se sabe qué va a saberse o se intuye que va a saberse o no? ¿O qué se nos va a contar? Poquito. Se han filtrado algunas cosas, tema de juegos que saldrán a 4K nativo, tema de compatibilidad y tal, pero falta eso, falta que se confirme y lo hablaremos la semana que viene a ver qué tal. Sí, yo creo que vamos a tener el Project Scorpio, pero para rato. Albert nos va a pedir, por favor, que hablemos otra vez de Switch, porque se va a cansar de hablar de Scorpio. La verdad es que es uno de los temas calientes de este año. Sí, sí. De hecho, como decía Salva, lo hemos pospuesto con toda la intención, sí, ¿no? Para que podamos contaros qué se cuenta. Venga, más cositas rápidas. El director artístico de los últimos Final Fantasy deja la compañía. Bueno. Sí, fue el encargado de Final Fantasy 12, 13, las secuelas de los 13 y del 15. ¿Tiene, y ahora, ¿es por pues, eso que lo tiran? No, él. Creo que, ¿o se va él? Se va él en busca de nuevos proyectos. Incluso no se descarta que pueda colaborar como freelance, que es lo que es una moda tanto para músicos como para artistas conceptuales que hacen su estudio y luego prueban a trabajar para Final Fantasy, para Square Enix, pero ya de manera independiente, un poco en sus términos. Una persona muy, muy talentosa. Tenemos una galería por ahí rondando, no sé dónde la tenemos, pero con una parte de arte que hizo, especialmente el arte de Final Fantasy XIII, espectacular. La verdad es que es muy, muy recomendable. Pero Nomura sigue todavía. Nomura sigue, por lo menos, hasta que haga Kingdom Hearts 3. Venga, más cositas. Sony acaba de anunciar por una nota de prensa los remasters de Jak and Daxter para PS4. Más remasters que llegan, ¿eh? Hay un par de ellos ya en PS4, ¿no? Pues sí, bueno, una gran... Mira que hacen remaster esto de Sony, pero oye, Motor Storm no lo tocan, oye, sigue ahí la cosa olvidada, hombre, que se pongan ya de una vez, que esto no puede ser, hombre. Todo llegará. Saga mítica, por cierto. Estoy pensando en darle... Bueno, darle Motor Storm, por supuesto. Darle una vuelta en memory a esta saga. Yo creo que oye, pues... No está autorizado. ¿No está autorizado lo que hacerlo Memory Card? Motor Storm. Digo, cuando veáis el de esta semana, madre de Dios. En fin, me he ido otra vez un poco para atrás. Seguimos. Hearthstone en Nintendo Switch es posible, según dice Blizzard. Oye, pues sería puntazo, ¿no? Esta noticia coincide con otra de la semana pasada, que no tocamos, pero que hablaba de que Hearthstone está atravesando su época de popularidad más baja tanto en plataforma Blizzard como en móviles. Así que no sería de extrañar que Nintendo aprovechara golpe de efecto y saliera también para una consola pseudo portátil donde encaja como anillo al dedo. Las razones por las que Hearthstone esté atravesando tan... bueno, si se puede llamar mal momento, porque un mal momento de Hearthstone es el que ni en sueños tienen muchos otros juegos, pero es que la comunidad empieza a estar cansada de la directriz que están tomando las últimas expansiones, donde la mayoría de cartas pues siguen una estrategia muy acentuada con el RNG, con la suerte. Tira una carta y a ver lo que pasa, por suerte. Sí, cambias toda la baraja, todo el formato y la estrategia se va al traste. Es que lo dice así. No, me vais a perdonar, pero Hearthstone sí que es un juego que le he dado bastante. No, ahora estoy bromeando. Tengo un par o tres amigos. De hecho, uno de los fichajes que hemos hecho en Meristation, Pedro Herrero, me introdujo en el mundo de Hearthstone. No, no hago broma, pero... ¿Pero lo has jugado tanto como el competitivo de StarCraft o no tanto? No, bastante más. Ah, bastante más que el competitivo. Vale, vale. Lo que mola de la palabra bastante es que es muy relativa. Dale, dale, Mote. Lo estuvimos hablando además con Albert esta semana, que, ostras, claro, está pasando un mal momento que puede ser un buen momento para otros, pero sí que es verdad que tanto en Twitch como en ingresos, que ellos lo sabrán, pues parece, sabrán mejor, quiero decir, parece que no acaba de tirar. Hombre, han hecho muchísimo dinero con un juego de cartas. Sí. Muchísimo dinero con un juego de cartas. Yo no sé si ha llegado el momento de Hearthstone, creo que no. O sea, que momento de que se acabe, pero vamos, yo creo, si no es este uno de los productos más rentables de toda la historia de Blizzard, esto es lo de siempre. Yo creo que a Blizzard le ha pasado un poco lo de siempre. Ha pasado también con WoW. Sale de Hearthstone, populariza el género de cartas que estaba totalmente olvidado o muy residual, y obviamente ahora empiezan a salir alternativas un poco más trabajadas, con un poco más de profundidad, y obviamente como puerta de entrada, pues Hearthstone es genial. Ahora bien, viendo el rumbo que está tomando últimamente el juego, pues la gente dice, oye, mira, hay otras alternativas donde la estrategia importa un poco más. A ver, la estrategia, bueno, los juegos de cartas estaban con Magic, y existió con Magic de toda la vida, y la gente que juega Magic te dirá que Hearthstone, vale, lo que pasa es que nadie había sido, o nadie, o no se había conseguido popularizar de esta forma en un ordenador, porque yo había jugado al juego de Magic en PC cuando se pagaba, o sea, cuando era un juego de pago, y la verdad es que era un juego que no tenía el tema de la interfaz intuitiva de Hearthstone. Después incluso, fíjate que Magic le vio las orejas al lobo y el juego pasó a ser gratuito. Juego móvil, incluso pasó a ser gratuito, que además era una pasada, jugaba 3 o 4 gigas en el móvil, o sea, era una bestialidad. Pero bueno, que Hearthstone le ha dado de comer mucho a Blizzard, ¿eh? Y con poca cosa, o con menos cosa, o sea, que tampoco se pueden quejar. Y tienen ya la competencia, como ha dicho Albert, de Elder Scrolls, el juego de cartas, que se completó hace poco y está disponible, y también el de The Witcher. Yo lo he probado, estoy en la beta, extrañamente, y está chulo. Bueno, descargaos el MUS, que está también por ahí disponible, y veréis qué divertido. A ver, ahora que se nos viene Destiny 2, dicen los amiguetes de Bungie que van a seguir prestando apoyo al primer Destiny. Sí, supongo que el parche. Sí, en plan, ¿no? Eso es el apoyo, ¿no? No se lo ha apoyado mientras está vivo casi, se va a apoyar después, ¿sabes? Ahora, exagerado. Sí, se lo ha apoyado más, sobre todo en tema PvP, el Crisol, y también en algunos eventos que han ido saliendo, pero que nadie espere un gran apoyo, porque la base de Destiny ha estado en los DLCs, no en estas actualizaciones. Bueno, seguimos, que nos hemos enrollado mucho con el tema Hearthstone. A ver, va a recibir Zelda Breath of the Wild un DLC para mejorar una actualización, estaba con el DLC de Destiny pensando, para mejorar el framerate, una de las cosas que se le ha criticado, pese a los muchos dieces que ha cosechado, pues sí. Oye, había esa crítica, ¿no? Y parece que mejora. Sí, es que el problema de muchas veces de los problemas estos de framerate, además, es que no son eternos. Muchas veces los juegos mejoran con el paso del tiempo y consiguen meterle algún parche. y tal. Entonces, cuando no es una cosa sumamente escandalosa, que también esto es relativo porque hay gente que lo ve un escándalo y hay gente que lo ve que no lo ve para tanto. Uh-huh. Aquí hay para todos los gustos, pero es que es una cosa que no es la calidad de un juego, el diseño, todo eso es universal. El frame rate, muchas veces hemos visto casos de que ha mejorado, hemos visto casos incluso que ha empeorado, lo hemos visto de todo. Entonces, pues como una cosa un poco más variable, siempre se suele evaluar quizá con un poco más de ojo crítico, ¿no? Un poquito. Sí, un poco más la distancia, un poco más con cautela, no como algo definitivo. Hombre, Fran, pero también el juego pega sus buenos tirones. Sí, sí, es indiscutible. Yo lo puse en análisis. Tú llegas a Cacarico y pegas un par de viajes a la cámara y se queda eso temblando. Pero vaya. Pero que las cosas, que es lo que digo, que las cosas con frame rate suelen mejorar. Bueno, suelen. En bastantes casos hemos visto juegos que han mejorado bastante su rendimiento de frame rate y han mejorado esa faceta. Entonces, cuando no es una cosa que lo haga injugable, que para mí no lo hace, pues siempre lo vemos como un poco más, no como un factor clave de por qué no va a tener un 10. Que hay gente que sí, y es muy respetable. Yo, en mi caso, pues, no, pero en este caso no. Sí que es verdad que decía una de nuestras compañeras que había como una especie de espiral de silencio con respecto a Zelda, que no podías decir nada que estuviese mal, porque si decías algo que estuviese mal, eras desterrado de cualquier medio. Es verdad, ¿no? Y caray, es como las animaciones de Mass Effect en los humanos no están bien. Fin de la historia, no están bien y se tiene que trabajar con ellas. El frame rate del Zelda, especialmente en Kakariko, no está bien. No está bien. No, y se dijo. Otra cosa es que son debates diferentes, porque el problema es, ¿eso implica que tengo que bajar la nota obligatoriamente? En absoluto. Ese es el debate, porque hay gente que sí, y con muy buenos argumentos. Y ya aquí estamos en un debate que es complicado, el tema de la nota y el criterio y tal. Claro, lo hace menos juego, ¿no? Pero si está mal, entonces si alguien saca esto de decir, pues queremos hacer que este producto, aunque ya ha pasado, ya digamos, ha pasado todas las notas y todo esto, queremos mejorar nuestro producto, oye, pues a mí me parece estupendo, estupendísimo, vamos, de puta madre, vamos. Venga, seguimos. Nioh triunfa. ¿Qué pasa? Ah, vale, oigo a alguien, vale. Nioh triunfa en Occidente según Koei Tecmo, ¿vale? Está triunfando. Sí. Un milloncete se ve que ha vendido, que está muy muy bien, teniendo en cuenta el tipo de juego que es, un juego de corte tan japonés, también siguiendo la estela de Souls, y yo creo que es de celebrarlo porque es un gran título que exige al jugador que escapa de lo típico, ¿no?, de las aventuras, y vale la pena que estas propuestas triunfen porque hay que tener más de estas. Bueno, y terminamos con la siguiente, que dice: Star Wars Battlefront 2 llegará este año, ya es oficial, vamos a tener regreso de Battlefront. A ver, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Sabemos que... A ver qué pasa. Esta vez, al menos, parece que prometen campaña. Dicen que será buena y esperamos a ver. Espero no encontrarme, por ejemplo, con una campaña estilo Call of Duty de esta de... No, va a ser una de 50 va a ser, el año, una de 50. Debería con secundarias y mundo abierto. No, galaxia abierta va a ser. ¿Te imaginas salir y decir, vamos a sacar una campaña, pero no será buena? Se va a ser una mierda. Aquí lo importante es, han tenido estos dos años como para entender los fallos que tuvo el primer Battlefront, creo yo, muy identificados. Y lo de la campaña, sois os lo digo en serio, sois cansinos. O sea, ¿alguien se acuerda de la campaña de Battlefield 1? ¿O alguien se compró la Battlefield 1 por su campaña? No, está muy bien. No, Albert, está muy bien, pero la gente lo importante aquí es que hayan entendido por qué se vació Battlefront al primer mes, que era que en su modo multijugador, que para eso está hecho, no tenía contenido. Si eso lo han conseguido corregir para esta segunda parte, tenemos Star Wars definitivo. No, si no, mucha campaña que tenga... Yo me acuerdo bien de la campaña de StarCraft, ¿y tú? Yo me acuerdo muy bien, ¿eh? Y era un juego que ha basado su éxito en el competitivo. Y Salva también se acuerda. Y también me acuerdo de la campaña de Halo. Quiero decir, una cosa no está reñida con la otra. Puedes hacer cosas, evidentemente, que están enfocadas al multijugador. En el caso de StarCraft, pues es un caso muy evidente. Halo también ha vivido también gracias a su multijugador en gran parte, o por lo menos algunos Halo. pero y sin descuidar la campaña para un jugador. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas bien. Y en el caso de StarCraft, por ponerte un ejemplo, es el más evidente. No, yo creo Titanfall 2 Mote no, iba un poco en esa línea. Mejoró un poco lo que le faltaba al primero añadiendo eso. ¿No? Y por ejemplo, y también Battlefield 1, lo que ha comentado Albert, pero yo recuerdo que con bastante análisis comentaban, oye, la campaña de Battlefield 1 muy bien, muy... En nuestro no. Pero oye, que le sacan rédito, oye, que la campaña está bien y es espectacular y lo que sea. De todos modos, y luego la gente lo valora. Lo que hay mucha gente que no se da cuenta es que hay mucha gente que no juegan a multijugador. No juegan. Y de acuerdo que tú te dices, me he comprado este juego y ¿cómo te lo vas a comprar si es exclusivo? Yo sé muchísima gente que ha jugado Call of Duty y en su vida ha tocado una partida online. Jamás en su vida. Entonces, chico, está renunciando, si no hay campaña, está renunciando, yo creo, a una parte importante de la gente. Estás enfocando muchos recursos en hacer una cosa, pero renunciando a los que te daría por otro lado. Yo creo que hacer una campaña y hacerla bien, especialmente basada en el universo de Star Wars, que, chico, algo de lore, ¿sabes? Tienes, yo creo que es un acierto, vamos. Y deberían haberlo hecho en el primer Battlefront, además. Recordar la que se lió con Street Fighter V, bueno, campaña no, o sea, modo arcade, el multijugador tampoco funcionaba, ese era otro tema, pero vamos, que ahí también se quejó bastante la gente. Sí, cuanto más completo esté, mejor, eso está claro. Sí, pero el problema de Street Fighter V fue que no tenía nada, nos jodamos. Sí, eso era una caja vacía. Tampoco iba. Bueno, yo estoy de acuerdo con Mote, ¿vale? O sea, que por mucho que a lo mejor un grueso del público ahora no lo demande, que eso está por ver, yo sigo pensando que hay mucha gente que le gusta jugar solo y no tiene nada de malo, no está de más que se lo ocurren teniendo ese universo, como decía Mote, y listo. Nosotros vamos a seguir en nuestro universo de hoy. ¿Me dejas un matiz? Te dejo un matiz. Un pequeño matiz. Ojalá a los que os gustan las campañitas, cuando sale un juego... No, voy a decir una cosa. Cuando sale un juego enfocado al multijugador, fíjate que yo cuando sale Zelda o Horizon Zero Dawn o como se llame, o The Order, no sé cuánto, no me pongo pesadito en que meter un multijugador por tener. O sea, os dejo en paz con vuestra campañita, no me lo compro y se ha acabado, pero dejad de dar por culo con los juegos. No, es que es verdad, es que queréis campañita en todos lados. ¿Podemos tener un juego enfocado al multijugador como Dios manda y quedaros con vuestras 300.000 campañas que ya hay en el mercado? Pues no la juegues, Álvaro, no la juegues la campaña. Este chico Fran, tenemos que darle más peso en la revista, ¿eh? Sí. Venga, vámonos a debatir, anda. Dani está durmiendo, pero no os preocupéis que enseguida despierta. A debate. Perdóname, Dani, tío, soy muy mala gente. Estabas ahí seguro que... todo loco intentando buscar la sintonía. Mira, nada, que solo tiene que pulsar el botón jingle. Déjalo que está el hombre ahí con 30 cosas. Bueno, vamos a empezar con los temas de esta semana, más allá de los titulares, que hoy, por cierto, han dado mucho de sí. Nos hemos quizá explayado un poquito más de lo habitual. Así que vamos a intentar sintetizar en estos temas que tenemos listos en esta sección del programa. Columna vertebral empezando con Persona 5. En fin, ya sabéis, este JRPG que ve la luz, si no me equivoco, mañana oficialmente, ¿puede ser? Mañana oficialmente, sí. Vale. Que empezó siendo un spin-off de otro... De los JRPG, ¿vale? Shin Megami Tensei. Efectivamente. Y que se ha hecho, bueno, pues un hueco por méritos propios dentro del universo del rol japonés, ofreciendo sobre todo, ahora los que lo controláis y manejáis, vendréis a contarnos cosas, pero por lo que tengo entendido, sobre todo, más allá de lo que tiene que ver con la parte tradicional, que en ese sentido quizá no sea de lo más innovador, una historia que toca mil cosas actuales, temas incluso bastante tabúes, podríamos decir, que no se suelen abordar en el videojuego y que le confiere un carácter bastante especial en ese sentido. Más todo lo demás, largo de pelotas también, largo, esto, ¿no? Largo como un día sin pan. Venga, a ver, Frank, ¿qué decimos? No quiero alargarme mucho porque, bueno, creo que... Bueno, creo no. Estoy bastante convencido que el único que he jugado aquí soy yo. El análisis nuestro estará en breve. No me atrevo a decir cuándo exactamente, pero estamos working on it. ¿Y qué puedo decir? Así que lo más fácil que puedo decir, Juan y compañero, es si te ha gustado Persona 3, te ha gustado Persona 4, te va a gustar Persona 5. Punto. Es un juego no que... No es como con Terminator, ¿no? Que si te gustó la 1 no, la 2, no, la 3 no, te no. va a dar asco. Es una línea claramente ascendente. Luego, De Persona 3, Persona 4, se puede. Un debate viejo y tal, pero se puede. Cada juego, como tiene una identidad, tiene una historia, tiene unos personajes, al final cada uno se queda con lo suyo. Pero lo que es la línea de diseño del juego, va claramente ascendente. ¿Sabes? Saben cómo hacer las cosas cada vez mejor, cada vez de forma más clara, cada vez de forma más rica. Y bueno, y del 3 al 4, y del 4 al 5, vemos un juego que a nivel de diseño es mejor. Luego ya la historia, los personajes y tal, cada uno tiene el suyo, esto de su padre y de su madre, porque es muy personal. Hay gente que, por ejemplo, me pasa a mí, que prefiero el 3 al 4, a pesar de que son los dos magníficos juegos, y que el 4 es una auténtica maravilla y mejor que el 3 en muchos aspectos, pero bueno, por personajes, por historia y tal, personalmente pues, me quedo con el 3. Pero ya digo, esta línea ascendente sigue. Persona 5 creo que es quizás el juego, es una cosa que coincide a mucha gente y ya se veía incluso en la primer trailer que vimos, el juego quizás con más estilo que he visto en mi vida. Un juego que solamente pasar los menús ya te queda así diciendo, no sé cuánto tiempo había invertido en hacer los menús, que en las animaciones de los menús, pero chapó, porque es una auténtica gozada solamente pasar un menú que diga eso. Es un poco gafapasta, quizá, estará al ver pensando algo por ahí, pero es que es una auténtica maravilla que digas que ese detalle de decir los menús, vamos a ponerle una animación y vamos a presentarlo de una manera que salga dinámica y tal, pues es una muestra de lo que es el resto del juego. Simplemente nos quedamos con ese pequeño detalle, pero como un ejemplo de por qué este juego es tan especial. Es un juego con un estilazo en todos los aspectos, visualmente, de diseño, estética, muy bien escrito, con unos personajes muy interesantes, tanto compañeros como resto de relaciones y tal, muy actual. La verdad es que tan actual que da un poco de miedo, porque trata algunos temas que son de actualidad para hacer un juego que lleva hace años en desarrollo. No sé hasta qué punto alguno de los retrasos pues, habrá servido a Jacino y al resto del equipo para meterlo un poco más por la actualidad, pero es tremendamente actual. Crítica social muy, muy, muy mordaz. Es una constante en la saga. Persona generalmente siempre ha tenido bastante de crítica social y siempre de un elemento general de adolescentes versus, que no es versus, pero por simplificarlo, el mundo adulto. Lo que es siempre es en un instituto, siempre es con jóvenes de instituto, con ciertos problemas de adaptabilidad especiales. Y que al final acaban enfrentándose a una sociedad adulta. Eso es una simplificación, pero es un elemento permanente en Persona, y lo vemos también en el 5, y aquí lo vemos con más ahínco, con un grado de finura y un grado de detalle y tal que realmente llama mucha atención. Y como juego de rol, pues es un juego muy rápido, de combate muy rápido, un jugador por turno, no renuncia a nada, que esto es una cosa que estoy comentando bastante en el análisis, que es decir, ¿para qué te hay que hacer para hacer un juego moderno, un juego japonés moderno, que guste a todo el mundo, que guste en Occidente, que guste en Japón y tal? Hay algunos que se van al, como por ejemplo Final Fantasy XV, dicen, oye, no, pues vamos a ir al mundo abierto y vamos a tomar elementos de The Witcher y de Skyrim y de tal, y vamos a hacer esto mundo abierto pero a nuestro modo. Muy bien, pero yo veo Persona y veo un juego que es fiel a su raíz, fiel al, sobre todo a esa evolución que ha seguido desde el 3, pero que realmente se puede llevar hasta la continuación, hasta el mismo comienzo de la saga, porque tiene elementos que han sido permanentes y han seguido con eso, lo han ido refinando, le han añadido más cosas, más estado, le han añadido un ritmo muy rápido, le han añadido dificultad para que cada uno se pueda medir bien cómo quiere jugarlo, porque puede ser un juego muy puñetero si te lo pones en difícil, porque es un juego que si no estás preparado, en cualquier momento te pueden matar, así, pero de repente llega un combate, vas bien y tal, y de repente viene un enemigo, te hace una habilidad que justamente te afecta a ti más que lo normal, y no tienes las defensas establecidas y tal, y de repente muere. Y bueno, pues tiene ese elemento de dificultad, ese elemento táctico que da los turnos, pero por otro lado no resulta aburrido, no resulta un juego que sea de turnos, que los combates sean muy lentos, que te tire mucho tiempo, en fin, que es un juego muy, muy dinámico, muy divertido, muy bien planteado, muy bien diseñado y con un estilazo que bueno, si ya creo que ya a esta altura habéis visto los análisis, habéis visto lo que había comentado la prensa, y ya, yo creo que es uno de esos juegos que los que lo han disfrutado del tercero y el cuarto, pues directamente no tienen ni que leer nada, ni tienen que escucharme. Seguramente ya lo estarán descargando o tendrán la reserva, o porque lo que yo pueda decir está de más. Sí, yo me gustaría comentar que añadir a lo que dice a Fran, se me escucha, ¿no? Sí. Se ha hecho un silencio. Añadir a lo que dice Fran, que los que han jugado al 3 y al 4 que lo compren sin cesar, yo diría que todo el mundo debe darle una oportunidad a Persona 5, porque por un lado es el ejemplo de rol japonés tradicional en lo que combate se refiere, a más dinámico y más fresco que hay, sin entrar en combate de tiempo real, sino metiendo todo tipo de mecánicas que hace que siempre tengas que estar haciendo cosas, incluso cuando no te toca atacar, ¿no? Pero sobre todo porque es un juego que hace una fotografía perfecta de lo que es la sociedad actual, y cuando lo veamos dentro de 10 años, no sé cómo seremos como sociedad, pero sí que veremos a Persona 5 como una recreación de lo que éramos, ¿no? Si el 4 trataba un poco sobre las corazas que la gente se hace de cara a la sociedad, ¿no? Y los complejos que escondemos y que tenemos en nuestro interior, aquí se habla, yo creo que se habla básicamente del egoísmo, ¿no? De esta sociedad tan típica de redes sociales, donde tenemos nuestra verdad tergiversada, muy, muy centrada en lo que pensamos sin ver lo que ve el otro, ¿no? Y cómo trata esto, cómo trata temas como el abuso escolar, el machismo. Yo creo que está muy, muy bien, porque hace un retrato bastante tétrico pero realista de la sociedad en la que estamos, y te hace reflexionar, ¿no? Yo he jugado poco de momento, pero lo poco que he jugado ya veo por dónde van los tiros, también todo lo que he leído, y es un elemento que está muy, muy bien de Persona 5, y al que se le añade pues el estilazo, la banda sonora es espectacular, con canciones pop cantadas, con melodías espectaculares, y lo que os decía, la mezcla entre juego social, en el que tú vas gestionando tu día a día en la escuela y fuera de la escuela, con quién te relacionas más, con quién menos, etcétera, con el concepto de JRPG dentro de mazmorras con jefes y demás, que además cada mazmorra, como es habitual en el juego, se centra en el interior de cada personaje, ¿no? Y así lo vas conociendo más y vas también viendo pequeños retratos de gente que podría estar formando parte de nuestra sociedad del día a día. Yo creo que es un título muy crítico, pero que lo hace con mucha elegancia, y lo hace además con un formato videojuego muy, muy potente. O sea, a mí la saga me gusta especialmente, pero este juego me está impactando mucho lo que he visto, y la verdad es que lo recomiendo mucho. Está en inglés, ya lo sabéis, no ha venido traducido, pero yo creo que en un nivel medio se puede entender bastante bien, perdiéndote algunas cosas, palabras y tal, pero que por contexto yo creo que ya pasada en Persona 3, 4, lo puedes entender. No, pero una pregunta. El juego no es... O sea, mi único miedo con respecto al juego es que sea demasiado japonés. O sea... No, es muy japonés. Claro, sí, es muy japonés, pero yo creo que el retrato que hace también es muy occidental. Sí, pero me refiero a que el entry point del juego para alguien que a lo mejor no está habituado a esa persona, que no haya jugado a un Shin Megami o... No sé, o que no haya venido de un Persona 3 o Persona 4, diga, ostras, igual le puede echar para atrás. O sea, para alguien que empieza, ¿qué tal? O sea, empezamos con Persona 5, ¿qué? ¿Bien? Sí, yo, por ejemplo, empecé con Persona 4 y luego he jugado a los anteriores, ¿no? Y me pasó un poco eso, que sí que lo ves muy japonés, pero todo lo que se va recreando, las relaciones personales entre los personajes y el desarrollo, yo lo veo muy, muy, muy contemporáneo nuestro. O sea, no lo veo tan alejado como si es alejado a la estética, eso, o la música, que la música es muy pop japo, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que tiene mucho de occidente. Es muy japonés, pero es más humano que japonés. Y como es tan humano, es universal. Y es por lo que realmente tú puedes jugar al 4 o al 3, e incluso aunque no te acabe la estética o no te convenza un poco el estilo de banda sonora o el anime o lo que sea, en cuanto a que le da una oportunidad, en cuanto a que te metes un poco en la historia, creo que es una muy, muy universal. Oye, yo quiero hacer una pregunta por que igual alguien se la está haciendo y me gustaría también que lo aclaraseis. Vale, el juego en ese sentido aporta cosas. Yo también, por lo que sé, incluso toca temas de corte trascendental como la muerte, incluso la eutanasia, o sea, cosas que tienen, digamos, un corte sí. un tanto, ¿cómo decir?, controvertido, ¿no? Y que no deben ser fáciles de lidiar con ellas en el videojuego. Puede ser... ¿Podría tener alguien miedo y estaría justificado que lo hiciese a la hora de enfrentarse a esos temas, al argumento del juego, al el contexto que se genera o el ambiente que se genera en torno a la historia principal? ¿No hay nada de festivo en el título? Es decir, ¿todo tiene ese punto crítico? No, tiene elementos festivos, tiene elementos de un juego muy, muy social, un juego muy de conocer gente, de compartir con ellos cosas, de conocerlos más. Es un juego que tiene también momentos de humor, momentos divertidos, y luego también los momentos más tétricos, más densos, los trata de una manera bastante elegante y no es de pontificar, no es de decir esto es así porque tal. Lo trata todo bastante elegante y al final es el equilibrio, es por lo que el juego consideramos que lo que nos gusta es que está bien escrito. Es un juego que trata temas de toda índole, tanto ligeros como densos, y lo hace de una manera bastante natural. Bastante natural y que creo que cualquiera puede disfrutarlo, la verdad. Muy bien. Oye, a nivel técnico... Perdona, Relaño. Dale. Sí, fijaos que mi primer contacto con la saga, ya cuando me atreví más o menos a tocarla, fue con los juegos de lucha, que poco tienen que ver con lo que es la raíz principal, ¿no? de los títulos de rol. Luego ya me animé y me pillé Persona 4 para Vita y me encantó. Este también me lo acabaré pillando tarde o temprano. Sé que es un juego muy muy largo y que hay que darle mucha dedicación, así que a ver si este verano le hago un hueco. Lo que sí quiero decir es que sea muy japonés, pues... ¿Y qué más da, oye? ¿Y qué más da? Porque hoy en día, en cuanto a JRPG japonés puro, ya no va quedando poco, ¿no? Final Fantasy ya está muy occidentalizado y que recuerde saga de JRPG japonés que todavía sí puedan llamar así, pues tenemos esta de personas, tenemos Dragon Quest y poca cosa más, oye. Y son juegos, digamos, distintos para el que le guste la cultura japonesa. Está claro que va a ser algo pues muy atrayente, pero oye, para los que aunque no le llamen la atención y estén más acostumbrados, digamos, a lo que es el enfoque occidental, yo le daría que le dieran una oportunidad y verían eso, vamos, como se dice, la variedad está al gusto, ¿no? Y en esta saga merece mucho la pena darle una oportunidad. Nah, yo iba a preguntaros por la parte técnica y también artística, pero sobre todo por la técnica. ¿La elección de este aspecto visual tiene que ver con tapar cosas o se justifica? A ver, no es un juego puntero en plan potencia bruta, ni mucho menos. Es un juego de Play 3 que llega también a Play 4 un poco de rebote. No de rebote, porque realmente el mercado ahora mismo es el de Play 4. Pero bueno, es un juego que se planteó para Play 3, llega a Play 4 con mejor resolución y no es un juego que sea gráficamente un puntero a nivel de potencia bruta, pero estamos en lo mismo. Cuando un juego tiene una estética tan sumamente potente, pues disimula muchas cosas. Entonces, la ambientación, los personajes... cómo está planteado el mundo, cómo recrea los mundos especiales en los que vamos. Es un juego que visualmente llena los ojos, pero no es un juego que busque asombrar a nadie con su tecnología. Simplemente es un juego que hace lo que tiene que hacer para contar la historia visual que quiere contar. Fran, ha tenido un desarrollo bastante largo, ¿no? Sí. No sé cuándo empezó el juego a desarrollarse, pero lleva ya bastante tiempo. La fase de planificación, la preproducción, fue en el 2010. Así que fíjate. Pues fíjate, 7 años. Fíjate. Sí, eso no es garantía de nada, Joaquín. O sea, eso hoy en día. Sí, si se hacen bien las cosas, da igual los años que te tiras, y al final acabas entregando un buen producto, como parece que es este caso, ¿no? O al revés, te puedes estar mil años haciendo un juego y al final que no sea... Fijaos que técnicamente... Que se lo digan a Duke Nukem Forever. Fijaos que técnicamente el juego era de... Es decir, el juego, el último Persona, salió Persona 3, luego salió Persona 4, no, estoy simplificando, ¿vale? Pero Persona 4 salió en Play 2, todo el mundo esperaba que habría un nuevo Persona en Play 3, al final ha pasado, pero realmente con trampa, porque no se puede considerar que esto sea el Persona de Play 3, ¿no? Pasa prácticamente la generación de PS3, nos la hemos pasado esperando a ver cuándo por fin Atlus podía lanzar un nuevo Persona, y al final ha llegado para estas dos plataformas. Es de PlayStation 3,5. Sí, sí, lo dejaremos ahí. No sé, Albert, pues no, como tenemos un par de temas más cositas, para no, igual deberíamos. A ver si hay algún comentario. Imagino que la gente tendrá bastante ganas. Sí, creo que se ha ido, ¿no? Como diríamos, no. Al ver si hay comentarios. No, hay comentarios, obviamente los míos no. Me encanta el interés que pone, okay. Sí, hay comentarios. No, sí. Escúchame, te lo voy a decir sinceramente, porque estoy con Zelda, porque estoy con Dark Souls, porque esta semana me vas a dar Quake, porque si no, todo lo que habéis dicho de él, digo, hostia, lo mismo hasta lo jugaría a ciegas, ¿sabes? O sea, me pondría una venda... Y digo, venga. Es que tú, Albert, serías un personaje de Persona 5. ¿En serio? Solo una cosa. Es la verdad es que yo nunca he caído demasiado en los Persona, pero tengo la impresión. Os he preguntado lo de Entry Point, que seguramente será la impresión que tendrá otra persona, o sea, otro usuario, y digas, ostras, si juego, ¿tengo que jugar a los anteriores para entender bien Persona 5? No. Joder, puedes jugar. No puede ser es que las preguntas que hacen los oyentes vengas tú aquí a última hora. ¿Ah, sí? Leas un poco el chat y venga, va, me la siento yo, siento, ¿sabes? Si he chafado una pregunta de alguien, lo siento, ¿no? Sí. Vamos venga, a ver, preguntas. Es que cuando Juan dice preguntas, es que preguntas. A ver, pregunta de Rafael Siga, y así la completamos ya. Dice, yo más o menos me manejo en el inglés... Pero, ¿es necesario haber jugado a las demás personas? Venga, contestad a los dos. Nada, no hace falta para nada. Es una historia completamente diferente, personajes completamente diferentes, las historias se cierran ellas solas y no tiene un principio. ¿Hay conexión ninguna? Tiene un principio y un final. Tiene me refiero con los anteriores. Tiene elementos comunes, pero no son narrativos. ¿Hay chocobos? Hay cosas comunes y las personas también son estos espíritus, dioses, demonios que son propios de, no solo de personas, sino de Shin Megami también están. Hay elementos comunes, pero ningún problema. A nivel narrativo no tiene nada que ver. No. A ver, hay, os podéis imaginar, un chorro de mensajes y voy a rescatar tres para que hablemos de este tema. Por ejemplo, Rarefan dice, el problema es el idioma, dice, es un lastre importante. Iván PC19 dice, si será un juegazo seguro, como el 4. Pero qué pereza todo en inglés. Y la pregunta viene de Diego Yo, que dice... viene de Diego, que dice, yo lo que quiero es saber si con nivel medio de inglés va a ser suficiente para poder jugar y enterarse de la historia. Un apunte. El nivel medio de inglés se refiere al nivel medio de verdad. El del currículum. Ahí va. El del currículum. Que se pone en el currículum. Nivel medio. Esto se estuvo debatiendo en Zona Foro y la gente coincidía en que se puede entender bien con un nivel no muy alto. Sí, el nivel que, bueno, no sabría decir que es medio, la verdad, porque todo el mundo tiene el suyo. Pero yo creo que es bastante entendible, ¿eh? Salvo algunas expresiones y tal, yo creo que la saga siempre ha sido bastante entendible. A partir de aquí, claro, a uno le puede costar más o le puede costar menos, pero, ostras, a poco que sepas inglés yo no lo dejaría pasar. Es un lenguaje bastante coloquial, bastante claro, no tiene expresiones raras, no usa inglés antiguo, no usa inglés, mucha jerga ni movida rara, jerga y cosas así. La verdad es que yo diría que es bastante, estoy de acuerdo con Salva. Lo que no quita para, aunque entendamos el por qué no llega traducido o queramos hacer por entenderlo, lo que no quita para que a estas alturas, pues un juego que se presupone tiene su público, su atractivo, sí, y un público atractivo que puede estar esperándolo, en fin, esas cosas, ¿no? Este es el debate. Pero eso es otra historia, eso sí, es otra cuestión. Esto nos podemos tirar bastante. Además, ha habido últimamente bastante movimiento con esto porque ha salido datos de juegos que han salido aquí en España con traducidos, las ventas que han tenido, comparas con otros que no están traducidos y la gente se ha quedado un poco diciendo, vale, ya se entienden muchas cosas, pero claro, dentro de eso te puede argumentar de mil maneras diferentes, que si se hiciera bien desde el principio se crearía, por ejemplo, escuela, se crearía afición y a lo mejor esas ventas que ahora son pequeñas no serían las ventas mejores. Claro. Si se hubiera hecho ese trabajo de inversión, ese trabajo pedagógico desde hace mucho tiempo. Pero claro, ¿cómo le pide a las empresas que hagan esa apuesta de futuro sin tener muy claro si el futuro es un juego? Es un juego en inglés que llega a España en inglés completamente. Es que claro, a ver, nadie, no creo que no haya que el product manager o el de esto diga, es que no está vendiendo todo lo que debería. ¿Cómo es posible esto? Es increíble. No creo que le vayan a despedir por esto, francamente. Alguien se tiene que... Tú tienes que saber lo que vendes y dónde lo vendes. Pero a lo mejor dice, oye, el Tale of Berseria, que sí que está traducido, ha vendido esto, y a lo mejor viene el señor de Japón y le dice, oye, ¿por qué has traducido? ¿Por qué hemos traducido este juego y esto no hemos gastado dinero si no sale a cuenta? Que es lo que no sabemos, que le estoy hablando un poco en plan cuñado. A doble ciego, o sea, un estudio, tú tendrías que vender el mismo en dos universos completamente iguales. Uno, envías el juego sin traducir y el otro traducido, y entonces ves lo que vende cada una. Porque, claro, no dices, pero este juego no lo tradujeron y vendió tanto, o este juego sí lo tradujeron y vendió tanto. Ya, bueno, hay que decir. A lo mejor está el juego, es culpa del juego. Claro. Sí, puede ser culpa de muchas cosas. Yo estuve mirando datos de ventas de la saga Persona y no está desglosado, pero sí que en su momento salieron datos de Persona 4 en Estados Unidos y las ventas, teniendo en cuenta el mercado que es Estados Unidos de grande, comparado con Japón, yo puedo entender que no vengan a Europa a traducirlo al castellano, la verdad. Y luego, una cosa, también me excusa un poco de perogrullo, pero que no todos los juegos de rol japonés son juegos de 120, 130 horas de contenido, que telita, va a traducir todo lo que... Claro. Me imagino que el trabajo de traducir todo esto del japonés al inglés ya solo es tremendo. Que bueno, que al menos viene una palabra traducida, persona. Me sigue con los mensajes. Por favor. Escucha, el título que he traducido ya es mucho, ¿sabes? Es una palabra inglesa también. No, ya, pero claro, eso no se lo expliques. Light no tradujeron pánico en el túnel, pues persona a persona, pues mira. Vamos ahí. Del pánico, light túnel. Que nos quedamos sin tiempo y Salva se nos va. Dale, vamos a ver. Y por último, un mensaje de Sebastián Pérez, que es que yo creo que este mensaje, si os fijáis, lo voy a estar repitiendo cada semana con cada nuevo título que toquemos, que es, en esta semana, es Persona 5 y Breath of the Wild se estarán peleando el título a juego del año. Yo, dentro de los candidatos de GOTY, y estamos a primeros de abril, o sea, no sé cuántos hemos dicho ya, y es que parece que cada mes cae otro. O sea, es una maldita locura. Ahora es mismo así. Sí parece que podrían ser estos dos claros candidatos a GOTY. Si no fuera porque el de Meristation ya está asignado, pero en cualquier otro medio habría este debate, ¿no? Sí, pero también te digo, Albert, que lo hemos estado hablando y Breath of the Wild ya está compitiendo para demostrar que es el juego que hemos estado esperando los últimos 20 años. Toda la vida. Toda el milenio. Pero bueno, podría ser el juego del siglo y aún así no es el juego del año, como pasa en todas las listas, ¿no? Que es el mejor. Sí, pero esperemos que esto no pase más. No descartéis que ahora con lo del frame rate. Es el juego del año, pero no es el mejor juego de acción. Es el juego del año, pero no es el mejor juego de rol, ¿no? No descartéis que con lo del frame rate se revisen los 10s, al alza. Eso habrá que verlo. Un día y medio. Claro, ahora que le han puesto el parche esto, que van a poner. Un 10 con 3. Calla, que me compré una vez una revista, no sé cómo, ni cómo se llamaba, que tenía muy buena pinta, y el primer número le dieron a Halo 2 un 11, 11 sobre 10. Salva, yo escribí en esa revista. Yo escribí en esa revista. ¿Qué coste? Es eso que pone en la bio de Fran, que pone y en muchas revistas tristemente cerradas. Sí, no me cabe más, no me cabe más. Vosotros no os acordaréis, pero yo al motor de Thor 2 le puse un 15 sobre 10, lo que pasa es que al final me lo tumbaron, pero ahí estuvo. Injusticia. Oye, vamos a seguir, venga, vamos a hablar de un DLC en este caso, ¿vale? Un DLC especial, con tinte muy especial, ¿no? Este de Ring City que llega para Dark Souls 3, con el que, bueno, se pone punto final a este universo que nos ha acompañado durante unos cuantos añitos, al que se le debe, yo creo que mucho, a nivel industria, ¿vale? Por lo que ha supuesto en un tiempo en el que todo pues viene casi de la mano y que parece asustaba apostar por fórmulas desafiantes de verdad, como bueno, en otros tiempos era costumbre, porque se nos bueno, se pensaba que a lo mejor el jugador un poco más, no sé si joven, casual o como queráis llamarlo, podía sentirse pues abrumado por el asunto y salir corriendo casi. Al final ha sido todo lo contrario, la saga Souls ha apostado por eso y ha triunfado. Y este de Ring City, que es el segundo de los DLCs que llegan para Dark Souls 3, vuelve un poco a eso, precisamente, a las raíces de la propuesta inicial y sobre todo a lo que Dark Souls 3, el juego base, era. Más allá de que el segundo de los DLCs, o el primero de los DLCs, perdón, apostase por cosas un poco distintas. Vamos a hablar de este de Ring City y de lo que supone para cerrar pues este mundillo que nos ha regalado Miyazaki, From Software. Sí, yo voy a dejar la palabra a Salva, solamente decir que bueno, que creo que la influencia de Dark Souls, de Soul en general es quizá todavía ni siquiera la hayamos cuantificado del todo. Creo que ha demostrado ciertas cosas que no estaban muy claras de que la gente quería eso y la ha puesto sobre la mesa en cuestión de diseño, solamente en una cuestión, no solamente en dificultad, sino una serie de que se pueden hacer juegos diferentes, juegos que se salen de la tónica y que esos juegos pueden triunfar. Y a nivel de ambientación, a nivel de combate, a nivel de flexibilidad, de tener personajes diversos con los que poder hacer todo tipo de cosas, todo tipo de build. Creo que ha sido un juego que ha marcado y la verdad es que da un poco de vértigo eso que digan, que no va a haber más, punto de final, punta de parte, como quieras llamarlo. Me parece chapó por Miyazaki. Hay que mantenerse fiel a sus ideales, a ver qué es lo que va a preparar en el futuro. Y nada, ya le cedo la palabra a nuestro experto Salva, porque yo... Pues que el experto sí, que hable él. Yo le voy a ceder la palabra a Albert, ¿vale? Sin que sirva de precedente, pero antes sí que voy a trazar un poco por encima. Yo creo que es un DLC muy digno. Para mí es el mejor DLC que ha salido dentro de la saga Souls, por detrás solo de Old Hunters, de Bloodborne. Creo que va muy bien de contenido, las localizaciones están muy, muy bien y tiene algunos jefes finales que son memorables, que están a la alzada de los mejores de la saga, no de Dark Souls 3. Yo creo que es el contenido que el fan de Souls estaba esperando, sobre todo porque Ashes of Ariandel fue muy escaso tanto en contenido como en la fórmula. Yo creo que salió a demasiadas prisas o no sé qué pasó allí, pero creo que es el DLC más flojo de todos. Y en cambio este sí que ha compensado en parte lo que vimos anteriormente y es un buen cierre de todo lo que hemos estado comentando. Yo creo que también está bien que descanse la saga entre revisiones y tales, casi hemos tenido Souls anuales y yo creo que dar carpetazo y buscar otra cosa pues es un buen camino y From Software tiene calidad de sobras para mostrarnos otras cosas, ¿no? Pero para hablar de este Ringed City tenemos a Albert, que ha estado todo el fin de semana con él, y aprovechémoslo. Sí, la verdad es que tenía dudas al respecto porque, como decíamos antes, el primer DLC, Arandiel, me dejó un sabor bastante agridulce, y prueba de la razón que tenían muchas de las quejas que se vertieron sobre ese DLC es que en cuanto ha salido la nueva expansión, que por cierto, para jugarla tienes que haberte basado o el juego principal o la primera expansión, tienes que tener un save en alguna de esas zonas, pues me pilló a mí en un recién empezado New Game Plus, lo cual me obligó a llegar a la zona del Castillo de las Profundidades, es Castle of the Deep o Catedral of the Deep, la Catedral de las Profundidades, y pasarme el primer DLC. Cuento esto porque pasarme el primer DLC, esto os lo digo sinceramente, no voy a exagerar, me lo pasé en 7 minutos. En 7 minutos, sabiendo dónde tenía que ir, pam, pam, pam, pam, pam, maté al boss, 7 minutos y ya pude acceder al nuevo DLC. Esto te dice un poco cuán justo, ¿no?, estaba el primer DLC. Cierto, me lo salté todo, pero cuando el recorrido son 7 minutitos corriendo, te das cuenta que ahí poco hay, ¿no? Al menos del terreno. Esto es algo que se ha corregido en este último DLC, aun sin ser una salvajada. Estamos hablando estamos hablando de unas zonas que bien pueden equipararse a, yo diría, 2-3 zonas bien buenas del título original, y eso teniendo en cuenta todos los caminos alternativos, todos los objetos desbloqueables, todas las armas, que por cierto cada una de ellas tienen un moveset brutal. Las dos armas Ultra Great Sword a dos manos. O sea, es una salvajada el moveset que tiene. Y la variedad que soporta a nivel jugable de cara al PvP. Ahora hablaremos de ello. Como bien dice Salva, a destacar, yo creo, la ambientación, las zonas en sí, yo creo que es muy Dark Souls lo que vemos aquí. Y tiene algo, tiene esa arquitectura, a mí me recuerda un poco al diseño de los primeros niveles de Bloodborne. Al ser una ciudad, pues es algo que me gustó mucho en Bloodborne y que he recuperado esas sensaciones de estar, esto es una ciudad entera y puedo ir por esta calle y por la otra y entrar en esta casa, no sé, es algo que quizá no se había visto tanto en la saga Dark Souls. Y como decía Salva, el tema jefes, es que hay dos, pero es que los dos son increíbles. O sea, el último es de una epicidad, bajo mi punto de vista, es de una epicidad bestial, de las mejores de toda la saga. Ahora bien, aquí yo creo que la salsa realmente de este DLC y lo que va a justificar o no la compra es, vosotros sois de los que estáis metidos en el terreno del PvP de Dark Souls, de las arenas que han puesto, del 2v2, del 4v4, del 1 contra 1, de haceros New Game Plus más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. ¿Sois de ese tipo de jugadores de Dark Souls? Sí, entonces yo creo que es una compra imprescindible. Ahora bien, ¿sois de esos jugadores que os paséis el juego una vez y lo dejáis y ya está? ¿No le sacáis el jugo a todo lo que tiene por hacer? Yo creo que en ese sentido, si sois de ese tipo de jugador, no es el DLC más repleto de contenido que se haya visto jamás. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ahora, como fans de Dark Souls, si os gusta jugar, como decía Fran, si os gusta jugar con builds, si os gusta probar este arma con esta armadura, con este anillo, con este no sé qué, y voy a hacerme un New Game Plus porque cae no sé qué, si os va ese rollo, que ahí me va un montón, es un imprescindible. Muy bien. Pues nada, ¿hay algún comentario, Albert? Porque podemos pasar así, así pillamos los últimos 10 minutos antes de que salga Salva. Aquí, no, pero es que aquí, cuando entró Salva, dijo, aquí lo importante a partir de ahora es el compañerismo, no sé qué. Y mientras estoy hablando, el tío no es ni para recoger los mensajes que está soltando la gente. No sé. Vale, es color de ratón. Si está hablando tampoco puede. Básicamente está hablando de, decíais, se aparca Dark Souls, y es que veo muchos mensajes así en diagonal. Se habla de un... ¿Creéis que puede haber un hipotético Bloodborne 2 en un momento dado? Sí, pero a instancias de Sony, financiando el proyecto, y seguramente sin Miyazaki de por medio. Es algo que Dark Souls 2, por ejemplo, no estuvo Miyazaki. Y salió muy bien el juego. Yo creo que salió mucho mejor de lo que la gente dijo al principio. Y de hecho, con el tiempo se ha demostrado que se le ha tenido en buena estima. Por cierto, hay una pregunta aquí que quiero contestar, que es de Pandemonium. Dice, ¿creéis que con un nivel 250 y con New Game Plus seré lo suficiente preparado, estaré lo suficiente preparado para enfrentarme a los dos DLCs? Te digo una cosa. Sí. No, hay varios puntos, lo decía Salvo otro día cagándome en todo lo cagable, hay varios puntos en este DLC donde se recupera el te voy a matar porque sí. Me da igual cómo te llames, me da igual cuánto hace que no guardas, me da igual lo que te joda. En este momento, jugador, querido jugador, te voy a matar. Y coge y te mata. Y eso da igual que seas nivel 250, 400 o que seas Dios, te va a matar. Entonces, eso tenedlo en cuenta. Es jodido, ¿eh? De hecho, la comunidad, estamos todos de acuerdo en que creo que es el contenido más difícil que ha habido nunca en la saga Dark Souls. Hay una aglomeración de enemigos que te bajan de dos toques escandalosa. Hostia, Albert no jugó al primer Dark Souls, ¿eh? No, se lo tengáis en cuenta. Esto. Hombre. Bueno, si lo jugué contigo, no estamos jugando. ¿Cómo que no lo jugué? Es verdad. Qué sección más bonita. Yo no pondría la mano en el fuego acerca de que no va a haber más Dark Souls, porque cuando una saga tiene éxito y tiene una acogida como está teniendo esta, fijaos por ejemplo con The Witcher, ¿no? Que dijo CD Projekt, juró y perjuró, que después de The Witcher 3, del último DLC, no íbamos a ver nada, y ya están hablando de un The Witcher 4, ¿eh? Así que... Relaño, Miyazaki no es Miyamoto, ¿vale? O sea, confía en él. Sí, pero tú también lo has dicho, que un Dark Souls 2 sin Sí, ya, o sea, aquí ya lo ha habido, ¿eh? Yo lo de Witcher 3 no tengo muy claro si se dijo que no iba a haber más Witcher, que creo que no. Lo que realmente se dijo es que no iban a centrar más la historia en Geralt. Eso es lo que se dijo. Es que también las cosas se comentan y luego se repiten y se repiten y al final pierden el sentido original. En PlayStation traducen mal y ya lo tenemos. No, exacto, los encargados de noticias de la época. También se dijo con Mass Effect, que se dijo, oiga, la saga de Shepard ha terminado. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer más Mass Effect. Una cosa es que termina la saga de Shepard, y en el de caso decían que Geralt ya le había dado a The Witcher todo lo que le podía dar, y creo que le ha dado bastante también, ¿eh? O sea, no se le puede recriminar nada, ¿eh? O sea, sí, en cuerpo y alma, sobre todo en cuerpo. Bueno, mucho cuerpo. Escuchad, antes de que se vaya Salva, vamos a abordar el tercero de los temas muy rapidito, porque además no tiene tanto que ver con la actualidad, aunque todos acaban siéndolo, como con repasar lo que, bueno, el sabor de boca que tenemos con Switch a un mes desde su lanzamiento. Lleva la consola entre nosotros, como digo, un mes. Yo he pensado que era oportuno, aunque sea de forma breve, hablar de lo que está siendo en este momento el sistema, qué sensaciones tenemos después de este tiempo con la consola. Pues sí, entre nosotros. Sí, sí, yo sé que a ti te apetece mucho saltar, así que venga, dale. No, déjala salva porque está en la bocina. No, en la bocina. Habla de los nuevos títulos que han ido saliendo este mes. Sí, claro, sí. ¿No? Venga, Salva, sí, sí. Me sale mal por Albert. Pero, porque claro, ha pasado un mes y no se la ha vendido todavía. Y eso para él interiormente está siendo una contradicción muy fuerte. Sí, sí. Se odia. Sí, exacto. Es lo que hablamos de persona antes, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un mes muy positivo. A mí me ha sorprendido porque la recepción yo creo que ha sido muy buena, tanto a nivel de ventas como a nivel de gente. A mí me gustaría destacar precisamente lo que he podido hablar con compañeros, con amigos, con familiares, ¿no? Y es que Switch está consiguiendo eso que muchos estábamos mirando así, bueno, eso de consola híbrida, ya veremos. Hombre, pues de la misma manera que yo digo que el 90% del tiempo que he jugado a Switch es portátil, por... bueno, tal y como tengo la casa, si la viera y si el tema de la Peppa Pig en la tele todo el día y tal, me salva la vida, ¿vale? Tengo amigos que no, que al revés, que no han sacado la consola del dock, que juegan con el mando Pro, además, full, como si fuera una consola sobremesa. Yo creo que eso es un gran acierto que ha tenido la consola, que realmente cada uno la juega como mejor le va, y sin entrar en detalles del tema de optimización cuando reescala y tal y cual, está convenciendo en un sentido y en otro, ¿no? A esto yo creo que lo comentaba Motenay la semana pasada o la otra, porque hemos hablado de Switch cada semana. Es una consola atractiva, es una consola que cuando la coges mola, por así decirlo, ¿no? Todas las posibilidades que tiene, se nota pues, que es robusta y tal. Y ha salido con un Zelda que está triunfando, un juego que está gustando muchísimo en términos generales y que le está pareciendo a la gente la hostia, ¿no? O sea que yo creo que ha sido un buen mes. Tal vez ahora venimos en unas semanas que faltaría ver algún título más, ¿no? Yo creo que postergar a finales de abril Mario Kart 8 yo creo que es un error. Aquí falta algún juego en esta zona, finales de marzo, principios de abril. Pero por lo demás yo creo que ha sido un buen arranque en general como trasto, ¿no? Por así decirlo. Y a partir de ahora Nintendo tiene que no cagarla, ¿no? Para que realmente la consola vaya despegando como quiera. Yo aquí, bueno, los números que se están dando, vamos, no solo por parte de Nintendo, también por parte de terceros, de que Switch se está vendiendo bastante bien, ¿no? Se está vendiendo, hombre, mucho más de lo que fue Wii U, eso no es difícil, pero vamos, que al menos en este arranque está teniendo un éxito bastante relevante. Por muchas cosas que ha dicho Salva, ¿no? El concepto de consola híbrida ha entrado muy bien y ha sido bastante bien recibido y entendido, sobre todo, que es lo importante por parte del público. Todo lo que, digamos, lo que no se entendió con Wii U, con Switch, parece ser que sí, que se ha entendido a la primera. Yo por mi parte, después de un mes de uso, estoy bastante contento, oye. Tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos malos. Por ejemplo, en el caso de la pantalla de la portátil, cuando está en condiciones de digamos, de luminosidad a plena luz del día, la pantalla se ve bastante poco, ¿no? Y no creo tampoco que sea por cuestión de costes, porque hay tabletas Android más baratas cuya pantalla tiene digamos, una mayor visibilidad, sobre todo en el tema de reflejo, ¿no? Es una pantalla que se nota que se refleja se refleja bastante y cuesta ver las cosas. Pero vamos, aparte de eso y también de los juegos que todavía tardarán en llegar, yo al menos por ahora estoy bastante contento con la plataforma. Antes de que sigamos los demás, deja que se despida Salva, ¿vale? Que nos ha dado ya su opinión al respecto y lo seguimos. Salva, dime. Tú como ahora encargado un poco de todo el tema contenidos de Meri, a veces actualizáis los vídeos, ¿sabes? El banco de vídeos que tenemos para emitir en directo mientras hablamos de los temas están un poco caducos. Sí, lo acabo de ver, ¿no? Y hay que vigilar que no caduquen. Sale todavía Medieval, Dark Souls 1. Dos cosas, chao, Salva. No, pero déjame marchar. Eso. Chicos, gracias. Como siempre, estoy muy orgulloso del equipo y seguimos. Hasta luego, chavalote. Pues nada, hasta luego. Yo solo una cosa quería en respecto a Switch. Creo que Nintendo la gente ha entendido mejor el concepto de Switch. Creo que lo ha entendido mejor a pesar de Nintendo, porque Nintendo creo que ha hecho un trabajo no excepcionalmente bueno a la hora de explicar la consola desde el punto de vista de los trailers, de los anuncios quiero decir, no creo que a día de hoy nadie se hayan juntado 9 personas en una azotea para jugar a Switch, creo yo. No creo que eso haya sucedido nunca, pero podría. Pero puede ser, ¿no? Con lo cual, quiero decir, esto de enseñarme la consola en situaciones reales, ahí estamos, ¿no? Todavía ahí estamos. Y creo que también deberían poner ahora mismo, con todavía la estela de Zelda ahí, poner más consolas en el mercado. O sea, ahora mismo encontrar una Nintendo Switch en España es complicado. Yo, por ejemplo, el otro día estaba surfeando por Amazon, por decir una, y te salían ofertas de Nintendo Switch a 800 euros que te llevan con la tarjeta, con no sé qué, con tal. Cuidado con eso, que están vendiendo cajas con salmón dentro, ¿sabes? Chorizo. ¿Te agota la Wii? Sí. Entonces, claro, es muy difícil. Tú ahora mismo vas a una gran cadena de videojuegos aquí en España y te dicen, oiga, aquí ya le avisaremos cuando llegue. Entonces, y eso no es culpa de la cadena en sí, eso es culpa de que si no hay consolas para distribuir, pues evidentemente ellos las venderían, pero no las venden porque no las tienen, ¿no? Entonces yo creo que está bien como estrategia de marketing crear poca cantidad para que la pero gente... Pero ya vale. Pero claro, ya no, igual bien. Llega un punto donde pues a lo mejor... Pues no me la compro, ahora. No, claro. Quiero decir, tienes que aprovechar que ahora mismo Zelda está hablando... Todo el mundo está hablando de Zelda. ¿No? Todo el mundo está hablando de Zelda. Pues aprovecha y vende un montón. No esperes a que a lo mejor la gente hable de Mario Kart tal. Es lo que pasó con Pokémon Go, ¿os acordáis? Veíamos una noticia hoy en Meristation al respecto. Jugaban 28 millones de personas y ahora lo juegan 5, ¿no? Porque no supieron aprovechar el tirón, hacer las cosas bien, bien al principio, cuando la gente estaba enganchadísima para que la gente siguiera jugando, ¿no? Y ahora creo que Nintendo tiene estas dos asignaturas pendientes. Una, sacar juegos, poner consolas a la venta. Dos, dar más a conocer la consola en condiciones reales a la gente que todavía no la tiene. Y después poner más juegos, aparte de Zelda, a la venta ya. O sea, si llevas en Mario Kart o cualquier otra cosa que tengas. Creo que Splatoon no es un juego para vender consolas. Pero yo debo decir aquí, y aquí van mis impresiones, yo fui el más crítico cuando se anunció la consola. Y debo decir, como decía Salva antes, yo la tengo desde el día de lanzamiento. La juego única y exclusivamente en formato portátil y no por, ya no te digo ni comodidad, o sea, las sensaciones que a mí me transmite, otra vez ya estamos, sé que odias esto, Mote, pero ahora voy a hablar, ¿sabes? En ese sentido, lo que a mí me transmite. Si tú lo dices así, lo que a ti te transmite. Lo que a mí, pues entonces me parece bien, mientras no digas que eso es lo que transmite. Debo decir que lo que a mí me transmite un Zelda de esas características, de esa escala en portátil, o sea, en la mano, ha hecho que propuestas que hace meses me parecían ridículas, como por ejemplo un Skyrim a estas alturas, ahora pienso en, hostia, ¿y un Skyrim portátil? Hostia, qué guapo estaría, ¿sabes? Aquello de estar en la cama con el Skyrim. El concepto portátil, que era lo que al principio más decía yo, ¿para qué coño quiero esto si no voy a salir de casa? ¿Tú me entiendes? Esto para irte a la cama con la consola. Tú, o sea, es que te lo digo. O sea, yo a veces digo, voy a jugar al Zelda y lo veo, ponerlo en la tele y digo, nah. Ahora, sin embargo, eso, la horita antes de ir a dormir, estar ahí tapadito con el esto, norte esto, y tal, con el cielo. Ojo, que ya empieza a sobrar, ¿eh? Esto tú, porque tú ves porque tú ves Switch como una consola portátil. ¿Vale? Yo sí. Y mucha gente. Que es como la veo yo. Y mucha gente. Creo que como consola portátil, como yo la veo, podrían haberse hecho las cosas mejor como consola. O sea, enfatizar mucho en el concepto, más o por lo menos más en el concepto portátil, cosa que por el hecho de crear esa división, ese concepto de consola híbrida, pues se ha penalizado algunas cosas como consola portátil y se han puesto, pues... pero bueno, Salva dice, no, yo tengo amigos que la juegan exclusivamente en modo dock. Bueno, pues será que Nintendo ha hecho bien las cosas en este sentido. Pero para otros, Albert, esto, tu filosofía de, oye, y Skyrim en portátil. ¿Y un juego de hace X mil años en portátil? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues bueno, pero fíjate ese, lo que te digo, al menos en mi caso, ¿eh? Si me dices, cómprate Skyrim para jugarlo en la tele. Digo, mira, no, ya lo juego 20 veces. Ahora, cómprate Skyrim para jugarlo portátil. Digo, ya me estás picando. Pues cómprate una Nvidia Shield. Sí, te iba a decir, hay otras formas, ¿no? Y lo podrás jugar en portátil, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Vale, pues no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguien quiere decir más? Porque vamos a ir poniéndole punto final al debate. Tenemos todavía audios, micro abierto para nosotros también. ¿Alguna cosita más al respecto de Switch o cambiamos? Fran, venga, pues sí. Sí, nada. Yo creo que más o menos estoy bastante de acuerdo que Mario Kart, creo que el momento hubiera sido ahora. Pero creo que también Nintendo ha tenido un poco la visión de no convertir eso en el desierto de Gobi. Y contar con gente que han apostado por lanzamientos más pequeños, más independientes, con lo que darle un poco de vida a la consola. Porque además, una de las cosas buenas que tiene este formato portátil es que yo creo que el formato portátil es más apto para experimentar. Porque a lo mejor hay gente que un Shovel Knight no se ve en su pantalla de 800 pulgadas ponerse a jugar a un juego con la estética de NES. Pero con esta en Vita o en Switch da como otra cosa. Entonces yo creo que entre que estos juegos independientes que han salido, entre los juegos con emuladores que no han acabado de salir del todo porque tienen algunos problemillas, pero ahí están. O sea, ha salido un King of Fighters 98, tal. El Zelda y lo que hay en el mercado ahora mismo, por lo menos hay una sensación de que una vez que termina Zelda, pues tiene cositas por ahí para experimentar un poco. Es que en esa línea de lo que dices, tío, me estoy acordando que no me lo ha dicho solamente una persona, me lo han dicho varios. Hablo mucho de mi hermano, pero es con quien más hablo muchas veces de juegos y él es uno de ellos. Que, por ejemplo, el mismo Sonic Mania, que mucha gente, yo soy uno de los que lo hicieron, reservaron cuando salió la edición esta, que todavía no está confirmada, vaya a aparecer en Switch, creo, ¿no? La edición coleccionista, pero sí el juego. Todavía sí. No, todavía no. Claro, es a lo que vale. Vale. Pues mucha gente se está planteando hacerse con él en Switch, por lo que supone poder jugarlo después en la consola en modo portátil. O sea, es que ese tipo de juegos, efectivamente, parece que lucen, no sé si mejor, o que apetece más a veces jugarlos en ese tipo de formato. Inmediatez de decir, la consola la conecto, tengo los mandos, la cojo y tal. Hay gente que está cancelando o planteándose cancelar para comprar en Switch Sonic. Yo, de hecho, eso es lo que voy a hacer. Bueno, claro. Tenía previsto pillármelo en PS4. Uh-huh. Así lo tengo yo, pero por el bicharraco ese... Me voy a pasar ahí. Claro, yo no tengo la consola todavía, ¿vale? No he dado el salto. La verdad es que cada vez apetece más, aunque bueno, como Zelda lo tengo en Wii U, pues de momento me apaño. Y digo que si la tuviese, probablemente también me lo habría planteado, si no por esto que comento del monigote. Pero lo entiendo. O sea, es que es lo que tú dices, tío. O sea, es una consola que por ahí va a tirar muy bien, si se sabe apoyar, que parece que sí. Aparte que todavía no se ha empezado, y esa es otra cosa, ¿no? Llevamos un mes... a estirar, creo que era Motel que medio lo comentaba, a estirar o a potenciar esa otra faceta que tiene la consola, que es la del el rollo cooperativo, los manditos, sí, y demás. O sea, estamos hablando mucho de la consola en modo lo juego yo y punto. Tiene, o sea, como una Vita, ¿no? Es una consola que tiene bastante, que así a priori tiene bastante vertiente. Entonces, uh-huh, yo creo que eso es un, quizá parte de ese éxito, que es muy importante, esa masa crítica que está consiguiendo Nintendo de usuarios de Switch de cara al futuro, pues creo que tiene bastante que ver con esta versatilidad y esta manera de verla diferente según cada uno. Claro. Bueno, vamos a cerrarlo aquí. No sé si deberíamos, si podemos, y si hay, Albert, un par de mensajes, porque es que tenemos todavía los audios pendientes y demás. ¿Qué dices sobre Switch? Tira los audios. ¿Tiramos? Me están preguntando aquí que cómo puede ser que yo diga que juego por la noche con todo el tema de juego de móviles. Se te acumula el material. Venga, Dani, dale al jingle, que nos vamos al micro. Micro abierto. Hola, buenas. Escroto asesino. Bueno, pues hace poco fue mi cumpleaños y el de mi mujer, porque cumplimos los años en una fecha muy próxima, y decidimos comprar la Switch. Yo la verdad es que nunca había tenido una consola, la única la Game Boy, siempre he jugado en PC. Y bueno, pues un poquito viendo cómo estaba la cosa, nos animamos. Mi mujer sí había tenido varias consolas de Nintendo de pequeña y por el tema Zelda nos animamos. Bueno, pues la probamos, estuvimos un par de tardes con ella y la verdad es que hemos decidido devolverla. La hemos devuelto por Amazon, no nos han puesto ningún problema, nos han devuelto el dinero. ¿Por qué? Pues a mí me ha decepcionado bastante los materiales. La he visto muy endeble. He visto que relación calidad-precio no merece la pena, me parece que es muy cara. Y bueno, mucha gente puede decir, cuidado porque el Zelda es un exclusivo que lo vais a tener. Hace poco he visto también un artículo en PC Gamer en el que se ha visto que se está emulando ya Zelda Breath of the Wild y ha aparecido imágenes en 4K y se calcula que para dentro de unos meses ese emulador va a estar. Entonces, a título de esto, pequeño debate, ¿qué pensáis sobre los emuladores? ¿Piratería, no piratería? ¿Ilegal, no ilegal? ¿Se debe, se puede? Creo que es interesante ese debate y ese tema, ¿vale? Un saludo, hasta luego. Saludos a todos, Zafiro de nuevo por aquí. Y hoy quiero aprovechar el audio para dar un pequeño consejo. Y es que si hay algo que me sorprenden de las estadísticas de los videojuegos, son datos como que la mayoría de los jugadores no se completan las campañas o que se compran un juego, lo prueban un par de horas y lo acaban abandonando. Quizá os sorprenda que desde la pasada Navidad estoy jugando a The Witcher 3, el cual por cierto conseguí por 30 euros con todos los DLC, y que no voy a comprar otro juego hasta que lo complete. Claro que quiero jugar a todos los títulos nuevos que se han lanzado, pero ¿de qué me vale comprarme un juego hoy si no voy a poder jugarlo hasta final de año? Por tanto, y en resumen, llena tu estantería con los juegos que te has pasado y no la llenes con los juegos que te gustaría pasarte. Nunca imaginaríais la cantidad de títulos que pueden llegar a comprarse con tan solo 100 euros siguiendo esta política, además de jugar a todos los juegos con sus correspondientes actualizaciones que corrigen los fallos de lanzamiento. En fin, con este consejo me despido por hoy. Un fuerte abrazo para todos. Hasta el siguiente audio. Buenas, señores del Meri Podcast y Albert. Aquí XWeebox, y esta semana quería aprovechar mi audio para dar las gracias a Fran y sobre todo a Salva de esa labor que hacen ajena a la revista, y es contestar a todas las preguntas que les hacemos vía Twitter sobre videojuegos, ya que, bueno, son unas enciclopedias andantes y muchas gracias por estar siempre ahí. Y sí, el chiste ha vuelto al Meri Podcast. Por tu culpa. Bueno, amiguete XWeebox, pues nada, ya se dan por agradecidos, ¿no? Sí. Que menos. Si la gente me pregunta, yo haré todo lo que pueda por contestar. Pero, Fran, contestas a las preguntas de los usuarios sin cobrar, imagino. De momento. Bueno, cobra, pero un sueldo. Sepáis que aquí, creo, ¿no? En mi podcast, podéis enviar todos los audios, todas las preguntas que queráis. Cuando me despidan. Completamente gratis, exactamente. Cuando me despidan, yo creo que también seguiré contestando porque yo soy así. Y gratis, muy bien, Fran. Esto sí. Venga, vamos a contestar. A ver, Escroto, amiguete Escroto, que se compró una Switch y la devolvió. Ya habéis oído las razones. Oye, está en todo su derecho a exponer lo que le pareció la consola y el por qué la devolvió. Ahora, si queréis, hablamos sobre eso y también yo comentaré lo que me parece, dado que soy ferviente fan del tema de emulación, perdona, Mote, lo que me parece es la segunda parte de su pregunta, que tiene mucha enjundia. Nosotros, ya adelanto un poquito, ¿vale? No hemos hablado nunca, creo, de forma muy, muy, muy, pues como por encima, ¿no? Del tema de emulación, por lo que supone, ¿vale? O sea, tiene un componente, evidentemente, políticamente incorrecto. Es un tema delicado. Y con estos temas de. Ahí con temas de consolas que están claro, aquí. Eso es. Ya el más, tema, más todavía. Ya el tema es delicado. No, bueno, yo rápido y ya os dejo. ¿Qué os diga? O sea, jugar a juegos descatalogados, difíciles de conseguir y demás, de máquinas que ya no tienen vida comercial, de las que, bueno, pues no hay ni siquiera soporte técnico, etcétera, etcétera, etcétera, no me parece que estemos cometiendo ningún pecado. Es evidente que hay un componente ahí que tiene que ver con el aspecto legal de las compañías que todavía tienen los derechos de los títulos a los que estemos jugando. Pero vamos a ver, no nos volvamos locos. O sea, es una fórmula para tener todavía la memoria de esos juegos viva. Si no fuese por eso, me imagino que mucha gente no podría jugar a juegos antiguos. Así, de fácil. No todo el mundo tiene un armario o una habitación a rebosar de trastos. que no a lo mejor de tantos juegos, que esa es otra. Otro día se podría hablar de las fórmulas que nos permiten acceder a catálogos o en máquinas originales, pero bueno. Sí, como preservación y como principio me parece... Yo creo que por ahí van los tiros a nivel legal y de planteamiento, ¿eh? Y de hecho, gracias a la emulación es por lo que hoy en día hay la emulación legal, porque muchas veces cuando los juegos antiguos, cuando vienen por cualquier sistema y tal, realmente lo que se ha hecho es una emulación, no es que estén... Es lo que tiene emulación muchas veces, que los juegos, los códigos originales, muchas veces se han perdido. Sí. Se tiraron en su día y la única manera tirando de emulación. Entonces, pues ahí... De todos modos, no hay que ser naive. No es lo mismo cogerte y ponerte a jugar a Abu Simbel en tu PC. Sabes que es un juego de hace 30 años sobre el cual a lo mejor no tienes la máquina, o la tenías, o la tienes, o no funciona, o el adaptador de corriente no va. Que ponerte a jugar en World of Warcraft en un servidor pirata. Y no es lo mismo que ponerte a decir, yo tengo un MSX, ¿vale? Y la tecla de ir para arriba, pues no va. ¿Vale? No va. El ordenador tiene 30 años. Se puede arreglar, ¿sabes? Mote. Sí, pero no va, ¿vale? No va el ordenador. Arréglalo, pues yo, coño. Quiero jugar. Está doliendo pensarlo. Si quiero jugar a Salamander, pues yo cojo y, señor, ¿entiendes? Lo tengo original, ¿vale? Lo tengo y juego y no creo que nadie... Quiero decir, hay que ir... No sé si el chico que nos lo preguntaba iba en ese sentido. Creo que no. Íbamos por lo hablado, reciente, yo creo. Porque ha hablado de Breath of the Wild y eso no es un juego de Dynamic o de Toposoft de hace mil quisiera, años. ¿No? Ya quisiera Breath of the Wild. Es que no podemos hacer una idea de todos los juegos que se habrían perdido ya de no ser por la emulación, ¿no? Sí, pero Rolaño, pero no es lo que decía este chico, que este chico ha dicho el de Breath of the Wild. Entonces... Hombre, ya, si ahora te pones, por ejemplo, a emular la Wii U, que sigue siendo una consola actual, aunque ya ha salido su sustituta, pues obviamente no estamos hablando de lo mismo, ahí no estamos hablando de preservación. Nosotros, desde un medio oficial, como evidentemente supongo que todo el mundo se puede esperar, no vamos a decir, sí, la piratería es buena idea. Qué cabrones estos, qué caros que son los juegos. Sí, chicos, venga, adelante, piratearlo todo, jugarlo en PC, que es más fácil piratear. No. Lo que vamos a decir, no, chico, hay muchas opciones. De hecho, yo soy ferviente comprador de juegos de segunda mano. Hay muchas. Se puede incluso enlazar con Zafiro. Sí, que decía que yo realmente estoy comprando el último. Compré Quantum Break ahora mismo por 10 euros, o sea, hace la semana pasada. No creo que a lo mejor fuera un juego para comprármelo a 70, pero lo he comprado a 10. ¿No? Me parece si tú realmente, y no es un juego tan antiguo, tampoco no estamos hablando de juegos de hace tres generaciones, ¿no? Es que el bajón de los juegos, tío, es muy rápido. Eso es una cosa que juega a nuestro favor. Eso sí da para otro. No, pero lo digo por lo que tú comentas, tío. O sea, que como tú dices, no es antiguo. Lo has comprado barato, incluso a lo mejor más barato por el juego que es, pero es que hay otros que a lo mejor, no han pasado tanto a peorar vida, por decirlo así rápido, y siguen estando muy bien. Incluso esta tendencia natural que parece recientemente popular a bajar los juegos dos semanas después. Eso será un poco capullo. Penalizando a la gente que se lo ha comprado de lanzamiento, ¿no? Esto seguramente a mucha gente toca la moral y bueno, en fin, pero quiero decir que hay un mercado, si tú realmente tienes poco dinero, como decía Zafiro, para gastarte en videojuegos, hay otras fórmulas más allá. Sigues apoyando un poco el juego original y desde luego no necesitas gastarte a lo mejor 700 euros en juegos, porque a lo mejor por 100 o 150, también es verdad que antes podías ir al cine a ver una película o podías esperar a que la echaran por la tele y grabarla en VHS. No era lo mismo, ¿sabes? Porque a lo mejor igual te pasaban 7 años antes de que eso pasara, pero hoy afortunadamente, como el mundo va más deprisa, y además, incluso dentro de nada, igual existen servicios tipo Netflix, como el reciente anunciado para Xbox, que por un alquiler tú puedes jugar a los juegos que quieras durante el mes. O sea que no hace falta recurrir a la piratería para jugar a muy buenos juegos hoy en día, es mi opinión. Bueno, yo quiero decir solamente, porque además Zafiro también planteaba no solamente lo que se ahorra, sino que él prefiere jugar un juego y acabarlo antes de empezarlo, sí. Que yo peco de lo que él critica. Mucho pecado. ¿Vale? Yo creo que pecamos todos un poco de eso. No es tanto el ansia, ¿vale? No es tanto el ansia de tenerlo, a mí eso me puede llegar un poco a dar igual, sino el hecho de probarlos. Es decir, yo necesito probar un juego, aunque luego lo aparque. Ahora, por ejemplo, tengo tres en Ristre. Además, uno de ellos es un poco antiguo, es Gears of War 4, que no lo había podido jugar y ahora le estoy dando un tiento. Y bueno, está Horizon y Zelda. Entonces, el problema es que son juegos a los que hay que dedicarles un rato. Entonces, que llevo muy poquito en todos. Sí, voy a estar 3.000 siglos jugando, pero por lo menos tengo las sensaciones de lo que supone tenerlo en las manos. Es que si no, todo el mundo hablando, ¿sabes lo que te voy a decir? Me puede eso, entonces necesito probarlo. Eso es lo malo, Juan. O sea, a mí me pasa precisamente eso, que es, sobre todo a mí me pasa el día lanzamiento. O sea, yo puedo decir que haya un juego que diga claramente, como por ejemplo con Dark Souls, la expansión, dije, estoy con Zelda y lo siento mucho, pero con la expansión de Dark Souls no voy a jugar hasta de aquí un mes porque estoy con Zelda. Y fue el día de lanzamiento, empezar a ver gameplay, empezar a ver foros, empezar a ver análisis y tal cual, y dije, lo necesito, ya, pum, y del tirón. Sí. Dios, es terrible. Es terrible. El efecto día uno no existe. Ese efecto tribal de decir, quiero estar con mi tribu en este momento señalado, que hemos estado esperando 5 años, yo si no hubiera tenido análisis de personas, yo voy a estar el día uno, pero porque hay ese elemento tribal dentro del videojuego. Tengo que estar con los míos, hemos estado esperando a que venga nuestro dios a asomarse por el horizonte y tenemos que estar aquí para adorarlo en su momento. Me ha pasado incluso con juegos de probarlos al principio del lanzamiento, decir tal, y decir, ver que estaba delante de un tío, me pasó con Skyrim, me pasó con Oblivion también, que ver que son juegos de larguísimo recorrido, que tal, no sé qué, probarlos, ¿no? Dejar pasar un tiempo que después ves cómo baja de precio y te pegas un tiro. Sí, bueno, esto me ha pasado a mí mil veces, tío. En fin, es igual, eso es uno... Mil veces. Y decir, bueno, a ver cuando tengo un mes entero para dedicarle a este juego. Muchos apalancados por eso, porque han ido llegando otros a los que me apetecía jugar más y al final dices, joder, es que hace un año que no lo pongo, tío. Y dice, ¿lo voy a poner ahora? Bueno, ya lo pondré. Arrastro este juego desde la PlayStation 2, ¿no? Pues sí, sí. De la 3 seguro. Ya llevo yo alguno por ahí apalancadísimo, ¿eh? Pero bueno, oye, es lo que hay. Chicos, vamos a dejarlos... Ni hacerme una idea... No quiero ni hacerme una idea de la de juego que puedo tener ahí, como vosotros decís, probado, pero vamos. Es muy triste, pero es así. Echar unas cuantas orillas y, oye, lo deja ahí en la estantería y dice, para cuando tenga un poco más de tiempo, que no me pondré nunca con él. Y lo malo es que nunca acaba teniendo ese... Venga, vamos a hacer lo que hemos prometido, que es nuestro minutillo. Vamos a ser muy rápido, muy rápido, ¿vale? Porque estamos sobre la bocina y no nos podemos enrollar, pero vamos a seguir con lo que empezamos la semana pasada. Fran, te cedo el testigo a ti. Venga. Coméntanos algo muy rapidito. Venga. Sí, muy rapidito. Tengo muchísimas ganas de jugar a Three Watt Park. Le tenemos un análisis que hizo nuestro compañero Yago. Le mandamos un saludo, un análisis fantástico. Además, el hombre muy, muy emocionado con el juego. Cuando es colaborador desde hace poco, gente del foro, uno que lleva mucho tiempo en el foro. Y nada, y tenía mucha ilusión por pillar el juego. Lo ha pillado, ha cumplido sus expectativas. Hizo que es un tío duro para la aventura gráfica. Y nada, y la verdad es que tiene una pinta fantástica, tiene una pinta fantástica, esa evolución de Maniac Mansion original, es que es bonito, ves que es familiar, pero han pasado 30 años, pero es bonito de ver, tiene un estilo inconfundible, tiene muy buena pinta y parece que ha sido una aventura gráfica de muchísima altura. Y la verdad es que bueno, tengo bastante ganas de cuando tenga la agenda libre en el 2024, quizá le pueda dedicar un ratito. Así que nada, si tenéis curiosidad, lee análisis, la gente en el foro lo está comentando y alguno ya lo está jugando y creo que también las impresiones son muy buenas. Venga, Arlaño, muy rápido. Bueno, pues vamos a ver, ya que hemos estado hablando antes de juegos de cartas y creo que ya me he referido a él... El de Elder Scrolls Legends, que ha estado bastante tiempo en fase beta, ya está completo, digamos, ya está la venta en versión completa, ha salido además para iPad, que esa es la versión en la que me he descargado y me lo he estado llevando para aquí para allá, le he echado unas cuantas horas, y es un juego bastante bueno, bastante interesante, además tiene... Está, por supuesto, enfocado en multijugador, pero también a monojugador. Tiene una campaña de esas que tanto le gustan a Albert, por ejemplo, que estoy viendo también bastante interesante. Y además con toda la imaginería, ¿no?, de esta saga a la que tanta hora le llevo ya echada. Me está encantando. Así que se lo recomiendo a todo el mundo, aunque sé que cuando ya llegue el juego de cartas de Witcher, seguramente tendré que dejar este de Elder Scrolls aquí, ahí aparcado y ponerme con él, pero por ahora lo estoy disfrutando bastante. Mote. Bueno, yo francamente el tema que quisiera tocar es la reciente noticia sobre los leaks sobre Scorpio. Lo tocamos muy brevemente en el último E3, me fastidia enormemente esto. O sea, una buena parte de lo que teníamos en el E3 o en las ferias es el concepto de sorpresa, y alguien cree que es muy buena idea ir sacando todas estas mierdas para que la gente las sepa de antes. Y francamente, antes cuando se soltaba algo era simplemente para crear un poquito más de expectación justo para el momento en el que se anunciara, y ahora parece ser que tú llegas a una feria y ya prácticamente puedes hacer la crónica del E3 antes incluso de que se termine la conferencia, ¿no? Y esto es la parte negativa de los tiempos modernos o de la tecnología, de las redes sociales y estas mierdas. Yo espero que a esta gente que filtra todas estas cosas, esta gente no les crezca un cardo borriquero en el sobaco. Algo, ¿cómo no? Algo, no, sí, algo así, ¿no? No, no que les metan en la cárcel, aunque tal vez no vendría mal un par de cosas, digamos. Un par de advertencias en ese sentido, porque no ya desde un punto de vista de usuario que dices, hombre, es que te estás quejando desde un punto de vista de usuario que te fastidia, que te la sorpresa, ¿no? Bueno, desde un punto de vista de usuario sí, me estoy quejando, claro, y creo que si fuera solamente usuario también me quejaría, pero además creo que a la industria no le hace ningún tipo de favor, así que no estaría más que erradicáramos esta tendencia de hoy en día. Albert. Bueno, pues quiero aprovechar el minuto de esta semana para darle voz. Recordad que cuando analizamos hace unas semanas For Honor dijimos que el juego sufría de diversos problemas que o se corregían o un juego orientado al multijugador como él estaba destinado a ser uno más de la lista de estrepitosos fracasos de Ubisoft. Las cifras ahora mismo, hemos pasado de los 50.000 usuarios concurrentes que tenía en Steam día de lanzamiento, la semana de lanzamiento, a los poco más de 4.000 que tiene ahora mismo, es decir, un 90% de población. Pero no quiero hablar únicamente de eso, quiero hablar de la manifestación boicot, que yo creo que es bastante pionera en el mundo de las comunidades de juegos multijugador, que está ocurriendo hoy, de la comunidad de For Honor, que se inició a través de un post de Reddit con más de 12.000 votos positivos, donde la comunidad exigía a Ubisoft una serie de puntos de cara a que el juego no muera del todo y pueda reflotar como lo hizo en su momento Rainbow Six Siege. Exigen, mejor dicho, más comunicación por parte de la compañía, exigen mejor matchmaking, exigen que se reajuste el sistema de dropeo del juego, porque ahora mismo intentar conseguir todo lo que el juego tiene por ofrecer, alguien había hecho cálculos y salían, no sé si eran 700.000, 2.000 horas, una barbaridad de horas que era como, a ver, un juego donde pago yo ya 50 euros, ¿por qué tengo que dedicarle no sé cuántos cientos de horas para sacar todo el contenido? Esto no es un free-to-play, coño, yo ya pago mis 50 euros. Total, ha sido tan masivo el apoyo que ha tenido este, insisto, boicot, manifestación, rodea el Congreso, llámelo como quieras, que ha salido Ubisoft al paso, y ya está empezando a implementar algunos de los cambios y a comunicar con la comunidad. Insisto, lo dijimos aquí, el potencial del juego es enorme. Por favor, Ubisoft, o sea, no solo vale con trailers bonitos, o sea, hay que cuidar a la gente que apuesta por ti. Bueno, lo mío va a ser muy breve, ¿vale? Porque además es tarde. Y quiero convertirme durante 30 segundos en portavoz de toda esa gente que invirtió un pastizal en los diferentes dispositivos de realidad virtual, de los que yo he estado a un tris de ser uno, ¿vale? De hecho, todavía no he descartado la cosa, pero viene mi crítica en ese sentido a decir que me da la sensación de que van a quedarse muchos cogiendo polvo pues ahí junto al televisor, donde quiera que los tenga el personal, porque además desconectarlos y volverlos a conectar no es una cosa que salga a cuento, es decir, hay que tenerlo a cuenta, hay que tenerlos ahí siempre prestos, pese a que después de Resident Evil 7, que yo creo que ha hecho que se hablase mucho de PSVR sobre todo, Ya no digo de los otros, de los que no hablamos desde hace un montón de tiempo, pues nada, ha tenido su momento, pero me da la sensación de que con lo caros que son y con lo mucho que se les ha hecho publicidad, el futuro es oscurísimo y me da mucha rabia que toda esa gente que confió. Pasa con más cosas, ¿eh? Estoy hablando de la realidad virtual, como podría hablar de otra historia, pero es que de las 3D, por ejemplo, o sea, hay un montón de historias que han supuesto una inversión y mucha ilusión por parte de quien hizo el gasto, que da la sensación van a quedar como una anécdota. Y me da muchísima rabia porque es que no hay nada en el futuro cercano que digas, venga, esto es lo siguiente, ¿sabes? Mañana ha ido, justamente, es curioso que lo has comentado, porque esta mañana ha ido con nuestro compañero Paco García, ha ido a ver Farpoint, que es el juego, la gran apuesta de Sony por la gafa de realidad virtual, que es un shooter. Pues mira, me alegra que. Es un shooter así futurista, que fue el que coronó el E3 el año pasado. Y lo ha visto y las ha quedado bastante, bastante impresionado. Así que bueno, por lo menos. Mira, pero si... me alegra, tío. A ver si... Juan Arenas, podrías haber titulado con diciendo Resident Evil 7, el avatar de la realidad virtual. Y después, dos puntos. ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! No, pero está bien, tío. Está bien porque es verdad que yo. Y sigo todavía ahí pendiente de si doy el paso o no lo doy. Sí, pero es perfectamente comprensible. Joder, Maxo, pero es que me da mucha rabia. Aunque esto que comentas tú sea motivo de alegría. Vamos a dejarlo aquí, que la gente opine también, que para eso estamos, para hacernos eco de lo que decís con respecto a todos estos temas rapiditos. Y Dani, pon la música que nos vamos corriendo, venga. Nos vamos a ir yendo, además muy rápido esta semana, porque nos hemos pasado, yo creo que de tiempo, aunque han merecido la pena, porque hemos comentado un montón de cosas, nos hemos hecho también eco de vuestros mensajes en audio, de todo lo que habéis dicho durante la emisión en directo del programa en redes y en ese chat interactivo, ¿no?, que hay en YouTube. Así que, Fran, nos vamos yendo dentro de 7 días más. Y mejor. Nada, que un enorme placer teneros de compañía, tanto si es en directo como si es... En la eternidad. Ahí está. Quien escuche esto dentro de. Qué bonito, ¿eh? Te ha quedado muy como en sí, plan. Sí, sí. Bueno, es bien, ¿no? Aquello de. Si puedes oírme, no estás solo. A tu lado mejor. Que nada, que lo he hecho, que es un enorme placer estar una semana más con vosotros y nos seguimos viendo aquí en Media Station. Un saludo, gracias por estar ahí. Nos vamos corriendo, Mote. Hasta luego, tío. Ha sido un placer estar con vosotros. Saludos, os veremos en la grieta del invocador y si nos seguimos alargando tanto, os vamos a tener que cobrar el doble. El doble os vamos a cobrar. ¿Cuánto cuidado, dólares, ¿eh? Mote? ¿Cuánto dólares? El doble de lo que os estemos cobrando, lo doblamos. ¡Hala! ¡Chao, Relaño! Pues nada, oye, estaba pensando y la realidad virtual también tuvo su película fetiche, ¿eh? No sé si recordaréis el cortador de césped. No, pensé que ibas a decir las del domingo con las gafas de la tele indiscreta, tío. Años 80, que yo iba a casa de mis abuelos a verla. Pegarle otro visionado porque un película, Juan, un película. ¿No estaba Edward Furlong ahí? Estoy flipando yo. ¿Estaba Edward Furlong en ese peli o no me acuerdo. En colores? Bueno, que nos lo digan, que yo creo... No, estaba... El que hacía antes de James Bond, ¿cómo se llama? Bueno, me estoy liando. Es que había otra así como muy psicodélica del Furlong. Antes de convertirse en tres Edward Furlong, que es ahora, ¿no? Es como muy grande. Es otra cosa. Soy poco cinéfilo. ¿Qué iba a decir? Ya, oye, hablando de la realidad virtual, mi friquismo absoluto, he estado sopesando la posibilidad de hacerme con una Master System 1 japonesa que permite la conexión con las gafas de realidad virtual de Master System. Eso ya es otra liga, eso ya es otra liga, Juan. No, en serio, me ha dado un parálisis mental, que es lo que me va a dar. Venga, Albert, vámonos. Pues nos vamos la semana que viene con... Espera, que estoy aquí con la parábola a ver cómo enlazo esto. Que nos vamos hasta la semana que viene y ya está. Pero que lo de siempre. Mensajes de audio... otra cosa no, pero aumentar ya el tamaño del podcast, hemos vuelto ya a la época que la gente nos ido, recuerda, tío, que es ya casi las dos horas. ¿Qué significa eso? Que cabe todo, que cabe el mensaje, que cabe el audio, que cabe el minuto del oyente, que cabe todo. Así que ya sabéis, de lo que hemos hablado esta semana o de lo que vaya surgiendo durante esta. ¿Qué os ha parecido Persona 5? ¿El nivel de dificultad de Dark Souls 3 es una estafa? ¿No es el DLC? ¿Está a la altura de lo esperado? Pues lo que vosotros queráis. O Ghost in the Shell. ¿Qué os ha parecido Ghost in the Shell? Sin spoilers, que no la he visto aún. Coged el móvil, grabáis un audio y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Y la semana que viene, como veis, es que ahora ya entra todo. Escuchamos y os respondemos. Eso, os respondemos, os leemos, os escuchamos y sobre todo os agradecemos que nos acompañéis cada 7 días en este, que es vuestro programa desde hace ya 10 temporadas. Chicos, nos vamos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Un abrazo, chao. Redaño. ¿Qué pasa, Albert? ¿Qué pasa? Redaño. Que a la gente le gustó lo del chiste, tío. Pero es que tenemos que andar con cuidado porque ahora con lo del carrero blanco y tal está la cosa como para soltar chistes, ¿sabes? Ten cuidado, tío. No, pero escucha, que tengo un par y no sé cuál elegir. Bueno, yo te cuento uno y según cómo ya... El bueno. Uno, solamente uno, a ver. Dice, no, este es buenísimo, es real, esto es chistazo, ya verás. Dice, hola, me llamo Salomón. Dice, sí, claro, y yo Meroluza. ¿Qué te parece? Meroluza. Escucha, espera, que te voy a contar ya de paso. Dice, un tío, escucha, que va un tío a un estanco y dice, ¿tenéis mercheros recargables? Dice, no. Dice, pero sí que tenemos de Marilyn Monroe. Oh. ¡Qué emoción! Vámonos de aquí ya. Vámonos corriendo. Las semanas son mejores. ¡Monro! ¡Recargable, tío!